Nos subimos hasta Bilbao para recordar el primer álbum de Mary Rockins y que lleva en su sexto corte este loco. Nos vamos al Reino Unido para estrenar lo que es The Thighs y su último tema de 2022, Wake Up England. We'll be right back. Desde Zamora estrenamos Cuando las luces se apaguen, último trabajo de Grand Trailer y que llevan en su séptimo corte este Bloody Mary. ¿Qué estás haciendo aquí? Reclaman tu corazón. Vengo buscando un tirano que me la arrebató. Acaba de salir. Recuerdo su traición. Es la historia de su perdición. No dime ni a ti, no empapada en alcohol. Y solo ella para él existió. Aún sigue su rastro. Busca su perdón. Piénsatelo otra vez, vendarse no es solución. Me dijo, guardo una bala calibre 32. Allí mismo lo vi, ensangrentado su respiración. Su viejo con le bastó. Es la historia de su perdición. No dime ni a ti, da empapada en alcohol. Solo ella para él existió. Aún sigue su rastro. Busca su perdón. Ya tenemos aquí a los chicos de Antigua, tenemos a Juan Olmos, cantante, y tenemos también a Marco, guitarrista. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, vamos a ver, tenemos un nuevo trabajo en el mercado. ¿Cómo surge la idea de hacer esto en formato EP? Pues vino un poco de que teníamos 5 temas terminados, ya no mezclados del todo, pero ya muy encaminados. Y pensamos, oye, pues metemos alguno de más de los que tenemos en la recámara. Y nos gustaba tanto el contenido que teníamos ya casi listo que decimos, venga, vamos a cerrar esto y sacarlo. Y vamos a ver cómo funciona. Porque de todos los trabajos que tenéis anteriormente, este es el primer EP que sacáis, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el disco anterior ya tiene un tiempo de 7 años, ¿no? Desde este disco hasta ahora. Y ya habíamos grabado un disco al empezar la pandemia, una segunda idea, un segundo proyecto de segundo disco, y al final pues el tiempo pasaba y no nos gustaba lo que había. Sabes que las canciones tienen vida propia. Y al final pues en una de esas reuniones de amigos, pues dijimos de hacer temas nuevos y salió esto. Sí teníamos temas para hacer un disco completo, pero como dice Marco, estos son los que estaban más rellenitos y más redonditos y decidimos sacarlo a la calle. O sea, que existe un disco de Antigua en un cajón. Bueno, existen dos, en realidad. ¿Dos? Sí, existen dos. El primero estaba muy acabado y el segundo estaba la idea de hacerlo, claro. ¿Y de esos algún tema recuperáis? ¿Aprovecháis en algún directo? ¿O no, no estáis usando nada? No, lo recuperaremos para otro proyecto en un futuro próximo, pero no para, para Antigua. ¿Y cómo surge el nombre de Innova? ¿Por la innovación de esto de decir guardo este disco y innovamos y hacemos unos temas nuevos? Pues es un poquito de declaración de intenciones, sí. Este disco es un poquito distinto a los demás en el sentido pues de que hay mucha introspección, ¿no? Viene después de la pandemia, una época muy, muy dura para todos, ¿no? Y todos habíamos pasado un momento malo y empezábamos a remontar, ¿no? Y es, tenemos un sonido un poco distinto, algo sigue siendo la esencia la misma, ¿no? Pero el sonido era un poco más innovador para nosotros, ¿no? Tampoco sin, o sea, no es que busquemos reinventar la rueda ni ir a otros géneros, pero era un poquito algo más atrevido. Entonces, pues era una declaración de intenciones el nombre. Hombre, teniendo en cuenta ya de la primera lanzamiento vuestro, que fue por ahí entre el 2008 o 2009, no recuerdo exactamente. Ha pasado, hay una progresión allí importante y la innovación, pues ahí está. Yo creo que sí, sí se nota, ¿no? Con sí, yo creo trabajo. Que el título resume bastante la propuesta del nuevo trabajo. Y además también me mola mucho el diseño, ¿no? Que te va muy acorde a lo que queremos poner sobre la mesa. Innova, es algo, estamos, para nosotros es algo. Que nos remueve por dentro, que es algo nuevo. Estamos, de hecho, veníamos hablando ahora en el coche que, joder, estamos nerviosos, ¿no? Eso mola, ¿no? Que yo, en mi caso, a mi edad, mola que seguir nervioso y seguir ahí latente, estás armado, estás preparado para ver que vamos a por ello, venga. Y eso, sí, la verdad es que cuando hay esa chispa, joder, se nota y se agradece, ¿eh? El día que no la tengas, malo. Claro, malo, chungo. El día que no la tengas, malo. Correcto. Bueno, vamos a hablar un poquito de los temas, hablar un poquito de Fiebre, que quiero ponerlo. Pues mira, Fiebre es que aunque no somos un grupo muy social, muy políticamente social, sí es un tema, hay temas que están ahí en la calle, ¿no? Y que además los medios no te dejan mirar para otro lado. Y joder, yo creo que hay un exceso de pose en las redes sociales, en la información, pero sobre todo en las redes sociales. Y yo creo que la juventud está dejándose llevar por los plugins, por los ¿cómo se llama esto que te bajas? Que te bajas y te pones los filtros, ¿no? Los filtros, muy bien, Marco, ¿ves cómo es más joven? Eso, ¿cómo se llama eso que se da con el pie y se da ese chisme, eso que no se cae nunca? Pues eso, efectivamente, esto básicamente que va siendo todo mentira y joder, nos estamos olvidando de vivir la vida. Y estamos demasiado centrados en colgar la misma foto de vacaciones durante 7 años seguidos y no nos damos cuenta de que hay que vivir, hay que hablar con los amigos, hay que hablar con la familia. El contacto es importante. Correcto. Además, durante la pandemia hubo como un boom de las redes sociales, ¿no? Evidentemente. Y hubo mucha gente. Y el papel higiénico, acuérdate. Sí, bueno, también. Correcto. Y la cerveza. Se acabó la voz. Y yo creo que mucha gente no ha conseguido salir de eso, ¿no? Entró en el mundo de las redes sociales de repente, pues porque tampoco había mucho más que hacer y hay mucha gente que le está costando salir de ahí, de dejar esa imagen y empezar a vivir la vida. Claro, eso mola mucho tener 300.000 likes a diario. Sí, bueno. debe ser, no te digo yo que no. Bueno, vamos con Fiebre. Nos lo explican mejor. La voz ¿Es tan fácil como se supone cuando un productor graba su propio disco, Juan? Bueno, ojo, no quiero decir que este lo haya grabado tú. No. Es fácil cuando no existe una banda como la palabra indica. Es fácil porque uno sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo lo quiere hacer y es fácil llevarlo a cabo. Pero cuando trabajas con personas y quieres que la banda funcione como tal, que este es el caso, creo que es y fue así, es mucho más inteligente delegar y decir, ¿por qué no aprovechamos esto desde el principio, desde la raíz, desde la fase de composición, de arreglar, de no tener prisa, desde el primer punto de vista de una imagen de la canción? ¿Por qué no hacemos esto con otros oídos, con otras manos? A ver qué pincelada le da, cuál es... Porque yo no soy el mejor del mundo, ni quiero serlo, ni me apetece, ya no tengo ganas. Pero sí es verdad, hablo en el estudio, pero sí es verdad que puedo jactarme y puedo presumir de que cuando un artista ya lleva 3 o 4 discos en mi estudio, yo le aconsejo que mueva el culo, que es bueno moverse y hay que tomar otros aires y hablar con otras personas, porque si no uno se vicia y es peor aún, uno se acostumbra y se hace vago. Sí, es una cosa que te iba a preguntar, ¿cómo haces para resetearlo después de trabajar con otras bandas, ¿no? y decir, me tengo que centrar en mi grupo, cuando tienes todas las ideas ahí mezcladas, ¿no? De varios trabajos y bueno, y no quieres que nada de eso, por así decirlo, contamine tu trabajo, ¿no? O sí, porque... Sí, bueno, esa era otra pregunta que ya entraré yo ahí, claro, si vas ahí hurgando sí, cosas. Porque efectivamente digo, joder, pues esto no es que no se me haya ocurrido a mí, pero se me ha olvidado hacerlo. Joder, si esto lo hacía yo hace 15 años, coño, ¿por qué ahora no lo hago? Y es por eso que te decía, porque uno se hace cómodo. A uno se le olvida, la memoria se hace vaga. Y a uno necesita que le remueva las tripas y que me diga, pero maricón, pero quita esa caja, es una mierda. Pues eso es importante en un estudio. Y tener esa sincronía con una persona que te diga algo y que no tenga miedo a decírtelo, pues eso al final, aunque luego no valga ese paso que se vaya a dar, siempre te va a ser productivo. El resultado va a ser productivo, va a valer para algo. ¿A ti te cuesta más el hecho, o sea, a la hora de trabajar, tener en cuenta que ya no eres solo productor, sino productor y músico, ¿no? Y a la hora de hacer las cosas, pues a lo mejor lo ves desde un prisma. Hay veces que te tienes que pasar al lado del músico, y aunque la mayoría de los productores, por así decirlo, son músicos, pero a lo mejor no son ejercientes ni activos en el momento, ¿no? Ajá. Pero no es tu caso, tú sí lo eres, entonces ahí tú te tambaleas de un lado para otro para a la hora de recomendar, de decir, tanto a la banda como a otras bandas con las que trabajas. Bueno, te bandeas ahí. Es que yo sinceramente he tenido una suerte en mi vida muy grande, ¿no? Y yo cuando empecé a componer por accidente, por encargo, a ver si puedes hacerme algo para este o para esto. De hecho, no es para presumir en el currículum de uno, pero he compuesto y he grabado para gente de otros estilos muy diferentes, desde hacer documentales hasta componer rumbas. Te quiero decir, entonces llega el momento en que no puedes. La música es música, es como la pintura o la cerámica, la arquitectura, si quieres. Encerrarse en un estilo creo que no es conveniente. No es conveniente. Que me guste un estilo, sí, efectivamente. Y voy a trabajar dentro del estilo que me gusta, pero yo también tuve un proyecto de rock sinfónico hace muchos años, que hicimos varios discos. Lo que te quiero decir es que a mí no me cuesta en absoluto. Yo recomiendo, cuando hablo con grupos que ya siempre son amigos, lógicamente, después de tantos años, yo recomiendo, oye, tío, ¿hacemos esto? No, venga, vamos a intentarlo. Que no es mi rollo, venga, vamos a intentarlo a ver tal. Y yo les convenzo, lo intentamos y luego que no le gusta, pues se borra y fuera. Y en este caso, pues fíjate, con la banda que ya llevamos tantos años juntos, pues es más fácil aún. De hecho, ahora mismo es mucho más fácil que me digan ellos cosas, ¿no? Yo les pico, les digo, oye, tío, no sé, búscate. Marco incluso ha compuesto alguna melodía para el disco, ¿no? Y hemos hecho letras juntos, los tres, y eso. Hay que dar ese paso, es importante dar ese paso. No sabemos para qué, no sabemos si valdrá de algo, pero en nuestro caso, es nuestro momento, ¿no? Sí, hombre, teniendo en cuenta que cuando ya llegas, cuando le damos la vuelta al jamón nosotros ya, luego vienen nuevas generaciones que siempre aportan algo muy, muy importante, ¿eh? Siempre, de hecho, siempre. De hecho, en este disco, aparte de la composición, los arreglos y demás, Luego está el punto de la producción, que yo no he tocado, he dado opiniones, he aconsejado, pero yo no he dado el toque final. Pues vamos a hablar de ello. ¿Quién habéis grabado? ¿Quién se ha dedicado a ello? Pues realmente en el momento en que nos planteamos la posibilidad de utilizar otro productor, un poco para renovarnos, ¿no? Porque estos temas pedían a lo mejor probar una visión distinta. A mí se me vino en la cabeza, se me vino a la cabeza enseguida Javier Salas, que es alguien que conozco desde hace fácilmente 15 años y que hace un trabajazo en los estudios La Caverna. Y pues probamos con él y enseguida nos gustó lo que estaba haciendo, así que tiramos con él. Sí, efectivamente, las pre-maquetas las hicimos en el estudio. Luego tú viste a grabar porque se compró un equipito de puta madre, el tío sí, Marco. Claro, ya, también cosas de la pandemia, ¿no? Y de tener tiempo, me monté un estudio en casa y dije, vamos a hacer esto con tiempo, ¿no? Y luego también la suerte de conocer a Abel, ¿no? Que sí. Abel Vargas, que estaba disponible para grabar su batería, que también toca de una forma muy especial. Y, joder, pues es como que se juntan las ánimas, ¿no? Y, esto tiene que sonar diferente. Y pues ahí estamos. Todo surgía muy natural, ¿no? Además, en un contexto en el que también recientemente habíamos perdido el anterior batería, ¿no? Y estábamos pues empezando con Nitro, pues la aparición de Abel también, que es un pedazo de batería que también conozco desde hace muchos años, pues nos vino de perlas. Y la verdad es que es un gustazo, porque Javier se volcó de puta madre. Javier Sala se volcó y yo notaba que me tenía... Pero yo decía, no, esto está muy bien, a mí me mola mucho, tío, hay que hacer cosas. Bueno, ¿y dónde se puede hacer la gente con el disco? Mayormente en los conciertos y luego en nuestras redes sociales, ¿no? Porque no tenemos punto de venta oficial. Nuestras redes sociales personales y la de la banda, tanto en Instagram como en Facebook, que es lo que mayormente controlamos, también se puede poner en contacto en YouTube, lógicamente. También hemos vendido algo en YouTube, pero los directos es donde la gente... ve nuestro show y se pone caliente. Ahora hablaremos además del concierto de presentación que tenemos en la sala Army Life, muy próximo, además el próximo sábado, si no recuerdo mal. Este sábado, sí. Y bueno, vamos a hablar de otro tema, venga, ¿por qué no? ¿Quién me habla de él? ¿Por qué no? Bueno, pues no tú. Bueno, pues ¿por qué no? En realidad nació de una broma. Como estábamos ya a tumba abierta en este proceso de creación. A cara de perro, que dicen, ¿no? Es decir, ya nos vale todo. Y dije, ¿qué coño, Fran? Vamos a hablar de un trío. Que nadie habla de hacer un trío. Y que a mí me pone que mi chica se ponga con otra tía y luego voy yo y no sé qué. Pues esas fantasías. Lo que somos asiduos al porno, ya sabes, que nuestra mente vuela. Y no, es algo... Yo creo que es algo que muchos pensamos, al igual que en la religión y la política, pues que quería hablar de sexo. Me llevó mucho el baile sexy del bajo, ¿no? El principio del bajo. Me parecía muy, hostias, esos principios del Coverdale, así como muy sensual. Digo, hostias, aquí hay que hablar de sexo, tío, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y en ello estamos. Muy bien, pues vamos con ello. Esto es ¿por qué no? Iba a decir Fidel. Para Bueno, pues vamos a hablar de ese concierto para el próximo sábado en la sala Revilife, en Cavilas número, te lo voy a decir ahora mismo, que lo tengo por aquí, que es número 4, en Micálvaro. Tocáis con Pina. Tocamos con Pina, sí. Es un músico que nos suele acompañar mucho, que además es también conocido toda la vida de Juan, ¿no? De toda la vida de todos. Claro. Correcto. Y es un músico increíble y lo que empezó siendo como, oye, ¿por qué no cantas una con nosotros? Pues al final nos animamos y le dijimos, oye, ¿por qué no te cantas unas cuantas con el proyecto este que tiene un disco que ha sacado que es buenísimo? Mm-hmm. Y pues nos gustó tanto el disco que dijimos, vamos a tocar contigo. Joder, que Pina fue banda sonora en nuestra adolescencia. Sí, efectivamente. Pues sí, abre el show Pina. Bueno, las puertas las abrimos a las 8. Sí, a las 8 y media puntual. Porque vamos a hacerlo. Porque tenéis a mucha gente invitada. Correcto. Venga, dínoslo. Y cuéntanos. ¿Sabes qué pasa? Que es que además a las 12 en punto. Hay que cerrar. Entonces vamos a ser estrictos en la hora. Apertura de puerta a las 8. Pina sube a las 8 y media. Pina sobre las 8 y media, que tiene una bandaza, lleva a Dani Moreno, lleva a Les Tormentor y lleva a Nitro, que también es nuestro batería. O sea, que va a hacer doblete, eso va a ser la bomba. Lo vamos a pasar pipa. Se pondrá una peluca con nosotros y ya está. Para que aparezca una chica. Va a ser el rubio con Pina, ¿no? También, ¿no? Exactamente, algo así. Y bueno, ya como dice Marco, Pina ha hecho un discazo y suenan de la hostia. Luego subiremos nosotros, presentaremos Innova, vamos a salir como muy tarde, a las 10 estamos arriba. Sí, es verdad que tenemos 10 invitados y podríamos tener más, pero bueno, lo que mola de Antigua es que somos una familia que se va haciendo grande y esto ya no lo controlamos, eso ya no es nuestro. La gran familia. El que quiera. Antigua ya es la gran familia. El que quiera venir, que venga, que no, que tiene su tenemos repertorio para todos. Si te parece bien, pues te digo quién se viene al escenario. Sí, sí, por favor. Pues mira, las damas primero, Leonor Marchesi, la número uno, Carla K, que es Carla K estuvo años con nosotros haciendo también acústicos, ¿no? En especial, tiene una voz maravillosa. Los guitarristas Nacho Ortiz y Javier Mira, también hemos trabajado con ellos muchas veces, tanto en Punto de Mira como en el EDSL, Cíclope, Antigua. Y luego pues ya pues cantantes, está Mafia Boy, el gran está Mafia Boy, que es que da un gustazo enorme. Gran amigo de Capitán Rock. Es un gustazo. Un abrazo muy grande desde aquí a Mafia. Es un gustazo estar a su lado en el escenario, tío. Una seguridad que es que me encanta estar a su lado. Y por supuesto Juan Márquez, Chino Banzai, tenemos a Carlos Pina que repite con nosotros, Miguel Oñate y el quinto Antigua, creo que es el último que me queda, que es Jorge Orlando Vilche, que es un uruguayo que siempre está a nuestro lado, es el quinto Antigua. No se me queda nadie, me parece, ¿no? ¿Me lo he estudiado bien, ¿no, Marco? ¿O qué? Sí, has estudiado. Bueno, ¿qué se va a encontrar la gente con este nuevo trabajo y este nuevo proyecto? Porque estamos hablando de un proyecto que realmente es innovador y que la gente... O sea, yo creo que Antigua desde el segundo disco siempre ha intentado un poco no reinventarse, porque no es en absoluto eso, sino... ver un poco a dónde puede ir, a dónde puede llegar, ¿no? El ya es tarde para dejarlo, tiene un poco de declaración de intenciones también en ese sentido, con los temas cortos, es un disco muy especial, también es muy introspectivo, 5.2 en el propio nombre ya tiene esa intención, es nuestro quinto álbum, a lo fue mejor una nueva álbum. Etapa. 5.2 fue un gran álbum. Bueno, muchísimas gracias. Pues sí, sí, eso es muy diferente, además... Ahí es lo que decíamos antes, que al contar con personas diferentes, no es mala suerte, pero sí, tuvimos la buena suerte de que ahí Dani, el batería, también nos llevó a otro terreno. Eso fue todo en el estudio, en mi estudio, y teníamos tiempo, había tiempo. Y efectivamente, como dice Marco, que nos apetecía también buscar cosas, a ver qué pasaba. Además, curiosamente, para un disco ya de un grupo pues como Antigua, que tiene dos primeros discos muy importantes para los fans, pues al final muchas canciones de 5.2 son necesarias en todos los conciertos. La gente las disfruta muchísimo, ¿no? Entonces eso también nos da ganas a nosotros de seguir intentando eso, ¿no? Y en este disco, pues ahora mismo ha pasado lo mismo, y para el siguiente disco, pues no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar nuestras ideas. A lo mejor en este caso el reinventarse, ¿no? Este que digo es un poco intentar volver a esos primeros discos. A lo mejor es intentar adentrarse un poco más en el espacio. Pues nos gusta este rollo y seguimos por aquí, sí que no lo sabemos. A ver qué va a pasar. Si nos gusta ponernos trabas, estamos muy orgullosos de dónde nos van llevando, ¿no? Estos discos y esta forma de buscarnos a nosotros mismos. Y tenemos una composición además muy, muy estable desde hace muchos años, 3 discos ya y medio. Y pues esa situación estable al final es... lo que hace que funcionemos de esta manera, ¿no? Que fluyamos, ¿no? Bueno, pues recordadlo, aunque luego ya cuando dé los conciertos de la semana lo incluiré, además lo diré el primero, porque siempre digo primero la programación de la Rebel Live. Pues estamos hablando de este sábado a las 8, apertura de puertas, a las 8 y media la Pina está allá arriba en Rebel Live. Y bueno, que invito a todo el mundo a que se acerque por allí porque va a merecer la pena, no es un concierto al uso. Luego allí puedes conseguir tu entrada, tenemos diferentes entradas con CD, sin CD, pero también puedes conseguirla ahora ya en Entradium, que te ahorras un dinerito, de verdad son 3 pavos por entrada. O sea que yo invito también a la gente a que si le apetece. Yo sinceramente pienso que va a ser una velada que van a salir con la sonrisa puesta, porque mola ver a todos los colegas ahí. Y también me han dicho muchos músicos amigos que voy, yo pago la entrada, nos van a apoyar, y esto es muy bonito, la gente le va a gustar, eso seguro. Pues sí, eso es muy importante además. Y además siempre cuando el concierto de presentación, ver la cara de la gente, recibir ese feedback, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? No es lo mismo que el sexto concierto de gira que el primero, donde van tus amigos, además, en este caso, participan, y yo creo que es muy importante, ¿no? Y además aquí en Madrid, joder, estamos pues tú decías, yo estoy histérica perdida. Bueno, estamos muy... ¡Venga, eso de la cerveza, por favor! Estamos muy orgullosos, además, de nuestros directos y de esa familia que se va formando, ¿no? Y en todos intentamos dar el 100%, pero en este caso que se ha formado algo tan gordo, tan grande, y sobre un disco que también es atrevido, pero estamos muy orgullosos y que está gustando mucho, pues motivo de más para ya intentar buscar ahí un 110, 150% que te podamos dar. Te voy a decir dar. Una cosa, ¿eh? Según estás planteando la intención de Antigua en directo, como estén oyendo aquí los que van a subir a escena, están acojonados ya, ¿eh? ¿Qué va? Si se lo pasan de vos. No, porque, mira, una vez que estén arriba... Y que esto van a salir al 200. Que lo que... No. Solamente hay uno que me da miedo, lo demás no. Pero no, ¿qué va? Es una práctica habitual, como dice Marco, y aparte de que vamos a darle en su corazoncito cuando suban al escenario, algunos no saben lo que vamos a hacer. O sea, que no creas que está... con ellos no hemos ensayado. O sea, va a ser algo realmente... el cruce de mirada va a ser la hostia, pero ellos saben lo que cuando suenen los primeros acordes van a decir, hostia, qué bonito, macho, vamos a por ello. Pues la verdad, yo me alegro un montón, y ahora, con permiso de Marco, me gustaría preguntar a ti, Juan, por este proyecto de un disco en solitario que va a salir al mercado, tuyo. Sí, es el tercer disco en solitario. Los dos primeros eran rarezas o popurrís o cosas que había recuperado, alguna remezcla y tal. Y este es un disco, pues temas que he compuesto con alguno, con Javi y con Nacho. Lo ha producido Javier Mira, porque aprovechando la experiencia de salir fuera del estudio, que hacía muchísimos años que no lo hacía, pues dije, venga, pues ya es el momento aparte, que también yo estaba también muy, muy apático con el rollo de la pandemia, con estar encerrado ahí. Y me apetecía salir y joder, pues la verdad es que estoy no quiero tapar el disco, ya estaba grabado antes de que saliera el disco de Antigua. Pero mi ojito derecho es Antigua, entonces yo quería darle preferencia a Antigua, aparte de que somos una banda, macho, entonces faltar al respeto a tus colegas no mola. Entonces hay que esperar un poquito, no sé qué, tal. Oficialmente no sale, pero sí es verdad que tendré copias, según me han dicho, para este día, para si algún colega quiere llevárselo, pues que ahí lo tenga. ¿Y qué se va a encontrar la gente que es seguidora de Antigua con el nuevo trabajo de Juan Olmos? Pues hay que tener en cuenta que Juan Olmos, la voz de Juan Olmos es inconfundible, ¿verdad? Se va a encontrar, es un rock muy clásico, es como volver a los principios de Antigua, lo que pasa que les hemos bañado, le hemos dado lo hemos travestido, entonces mola mucho, a veces la producción es arriesgada. No te voy a decir que... no recuerdo cómo se llama esta artista, bueno, pero vamos, yo sé hacer canciones, es lo que me gusta, hacer canciones. También podemos hacer otras cosas, pero lo que se me da bien es hacer canciones y llegar a un estribillo con cojones y que me gusta a mí ese rollo, me gusta. Estoy en ese momento y lo único, ya te digo, que está muy transvestido y estoy muy feliz del resultado. ¿Llegarás a hacer algún concierto de presentación? Seguro. ¿Sí? Pero primero hay que darle vida, hay que darle el respeto que se merece al disco de Antigua, al trabajo, que para eso hemos estado trabajando meses, ¿no? y hemos esperado años para esto. De todas formas, es que al final, en Antigua hay muchas canciones que hacemos en directo que son mías, con colaboraciones, por ejemplo, con Victoria Manso, con Juan Márquez, que me metemos en el repertorio. Quiero decir, según yo veo, a lo mejor estoy confundido, ahora me lo dices, no importa mucho meter una canción o dos que no sea de Antigua, sino que a lo mejor ha compuesto Marco, he compuesto yo, pero en otros proyectos no es tan importante. De hecho, este sábado sí vamos a meter una canción de mi disco en solitario, donde colaboran cuatro artistas de los que van a estar allí. ¿Cuatro nada más? Nada más cuatro. O sea, cantaremos cinco personas. ¡Ostras! O sea, eso ya... Eso va a molar mucho. Que será la penúltima canción, o sea, que no os vayáis. Han dejado lo mejor para el final, como aquel que dice, ¿no? Muy bien. Pues chicos, es un placer teneros aquí. El placer es mutuo. Y bueno, la gente ya por lo menos ya está un poquito más informada de lo que va a pasar y de lo que va a ser. Y habéis puesto los dientes largos, ¿eh?, para el concierto del sábado. A eso vinimos. Bueno, me gustaría despedir el programa con Un payaso más. La he dejado para el final, aunque hemos empezado con ella. Pero ahora la vamos a poner entera. Y me gustaría que me hablaras un poquito de este payaso más, porque la interpretación que yo le doy es personal, ¿eh? Está que nadie se dé por ofendido, no sé de quién es, pero... ¿estamos mirando hacia afuera o en algún momento miramos hacia adentro? Claro, un payaso más es yo creo que el punto donde más se entiende toda esta crisis que hemos pasado con Antigua, que crisis que al final se ha convertido en reafirmar una identidad, o sea, no como Antigua, sino personalmente, ¿no? Con esto de la pandemia, ¿no? Malos tiempos y luego buenos tiempos, y al final es una reafirmación de que somos lo que somos, ¿no? Y la canción está narrada desde el punto de vista de aquellos que nos ven como, pues, como payasos, que están intentando contar su cuento, vender su historia, un bufón, sin nadie que le escuche. Y al final, pues por mucho que pueda doler, eso es algo que nosotros nos reafirmamos como tales. Nosotros somos músicos, nosotros nos gusta hacer esto, nos gusta dar nuestra voz, nos gusta ser, si tenemos que ser esos payasos, pues lo seremos con orgullo, ¿no? De cualquier forma, sí es verdad lo que decías, que es un tema que puedes aplicar a cualquier, te lo puedes llevar a cualquier terreno, ¿vale? Efectivamente, hablamos de nosotros en primera persona, pero también hablamos de aquellos que dices, claro, ten cuidado que tú también llevas la misma pintura, no te hagas líos. No, sí, no te hagas líos, porque además tú eres el que te crees que soy el payaso cuando el payaso lo eres. Correcto, tú. Correcto, así es. Hace poco nos amenazaban, también nos volvieron a amenazar por esta canción, otro músico, es curioso. ¿Qué me dice? Somos la hostia, sí, eso significa que somos famosos ya. Sí, sí, sí. A mí eso me gusta, no es la primera vez, Y empezarás a crecer cuando empiecen a hablar más de ti. Sí, incluso sí, cuando sí, te mates, pues vale, tío, vale. No sé quién dijo eso de que si no tienes enemigos es que has hecho algo mal, ¿no? Ah, bueno, hecho mal, sí. Para tener seguidores hay que tener enemigos primero. Claro, claro. Sí, sí. Pues lo dicho, muchísimas gracias, un placer. Aquí tenéis vuestra casa, cualquier cosa. Aquí está Capitán Ropa. Muchísimas gracias. Y nos vamos con Un payaso más. Me. vámonos de concierto. Bueno, pues vamos con los conciertos de la semana. Como hemos hablado anteriormente con los chicos de Antigua, pues en la Revy Live, Los Cabellos 4 en Vicálvaro, el sábado estará Pina con Antigua presentando el nuevo trabajo Innova. En la Sala Rubin, en la Avenida Brasil número 3, el miércoles estará la Inception, el jueves estará Whisky Caravan, un concierto solo para invitados, el viernes estará Cuarto en Tarantino, el sábado Alfredo García y los chicos del coro, el domingo por la mañana los Kennel y Chopping Tools y por la noche Pan con Chocolate. En la Sala Fan House, en Palafox número 8, el miércoles estará Rolando Bruno, el jueves de Cubical Malos Recuerdos, el viernes está Fernando Rubio, el sábado por la mañana de Godfellas, el sábado por la noche Hovling, Rambles and Lojo and the Mojos y el domingo por la mañana Biodramina Mood. En Grutas 37, Cuclillo 6, el viernes estará La Chacha de Nadie más sin salida y el sábado Laura de Seca y Barracudas. En Monkey Rock, en la sala, en la calle Real, perdón, 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Café Polar, el sábado por la mañana estará Mateólica, el sábado por la noche estará en Master Life más Saque Mate. En la luz de Harley y en Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado estará Sock Covers. En la Sala Vicio en Alcorcón, el sábado estará Improbus, que presenta Signore, y el domingo por la mañana, Prisioneros del Disparate. En la Hora Rock en Fuenlabrada, Isla Británica número 2A, el viernes estará Haunted y el sábado estarán Arker más El Legado del Chacal. En Grace O'Malley, Iris Paz, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes estará Silencio Roto y el sábado Anket. En la Sala Black Bourbon, calle Puerta del Sol número 8 en León, el jueves estará Jazz Session, el viernes estará Cante Ebria y el sábado Lazy and Ganchi y el domingo Salamandra. Y desde Manchester nos llega el último sencillo de Ghost Fizz titulado Dogs in the Round. Ow, ow! There's no time to hang and sigh or drop a dime on me. It's no crime to be alive as far as I can see. Halfway down the road to nowhere, laughing by the prize in my head. Can't slow down till I get there. It's all fun till somebody said. Oh, Regresamos a Madrid para estrenar el último sencillo de Vértice titulado Punto de Colisión. Viajamos hasta Carolina del Norte, año 2021, ellos de Mood Kiss y esto que suena, Dust and Bone. I wonder if you read these words out loud. Alone in a crowd. Without making a sound. It may come as a surprise to learn of my demise. You never were that wise. Or was it my disguise? Saying goodbye for the last time. But you should feel alone. dusting off the shelves. Is this our true selves? Will they buy it if we sell? Headlines in the drive, quick put on your mask. If it's not too much to ask, how much longer will this last? Regresamos de nuevo a Madrid para estrenar el nuevo trabajo de Toc, banda de Nano Ruiz, junto a la batería Roberto Galán. Y este tema se llama La Era del Miedo. Que no te atrapen, echa a correr. Desde Nueva Inglaterra, Estados Unidos, nos llega el último trabajo de Justin Chan and the Vice y vamos con el tema que da nombre al disco. Esto que suena es Mixed Signals. Desde Zaragoza nos llega el último sencillo de Tipos de Interés titulado Antes de que llegue el frío. Salido el tren, no queda otra solución que seguir corriendo. Ya he soltado la tensión. Ahora puedo comprender todo lo que sucedió mientras seguía corriendo. Y ahora ha llegado el momento de vestir de manga corta. No me queda mucho tiempo para entrar en otra onda. Mis colores favoritos, los sonidos de los coches que se alejan de este sitio con las luces encendidas antes de llegar la noche, antes de que llegue el frío. He sentido la emoción de disfrutar del silencio. He perdido la razón, he vuelto a salir corriendo. Y ahora ha llegado el momento de vestir de manga corta. No me queda mucho tiempo para entrar en otra onda. Colores favoritos, los sonidos de los coches que se alejan de este sitio con las luces encendidas antes de llegar la noche, antes de que llegue el frío. Sonidos de los coches que se alejan de este sitio con las luces encendidas antes de llegar la noche, antes de que llegue el frío. Mis colores favoritos, los sonidos de los coches que se alejan de este sitio con las luces encendidas antes de llegar. Pues ya tenemos aquí a los chicos de Whiskey Caravan. Tenemos a Alberto, guitarra solista, y tenemos a José, de bajista. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal ha ido todo? ¿Cómo vais? ¿Cómo van los preparativos? Pues van bien, vamos a tope. Estamos ensayando mucho, estamos preparando los últimos retoques de la Riviera y nada, venimos ahora mismo de ensayar, o sea que muy bien. Nuevo proyecto, nueva gira. ¿Qué se va a encontrar la gente? La gente se va a encontrar fin de gira, realmente. O sea, en realidad es un fin de gira, es una fiesta que queremos hacer. Sí. Pero el proyecto como tal, este concierto de evento, es como fin de gira. Es el fin de gira. Es fin de gira del disco Imaginaciones. ¿Sí? Venimos trabajando con este disco que vinimos a presentar aquí la anterior vez. Sí, sí, sí. Y ha pasado un año, creo casi que medio, años, ¿no? Casi dos años. Sí. Y hemos estado tocando mucho por toda España, muchos conciertos, muchas sorpresas, muchas alegrías que nos ha dado este último trabajo. Y es un... es un colofón final, es una celebración final, es una fiesta y queremos celebrarlo con la gente en un sitio como La Riviera. Hostia, pues yo lo tenía interpretado como ya han salido una serie de sencillos y demás, digo que ibais a hacer aquí la presentación como tal. Y creo que incluso así me habían informado de ello, Pues te he informado mal. Esto es cierre, pero sí que nos ha pillado. Y no se cierra nada, No se cierra nunca, nada, pero sí que nos ha pillado nada. Que hemos sacado algunos singles ahora. Entonces, sí. Por eso hay gente que a lo mejor piensa, bueno, se presenta algo nuevo. Hombre, evidentemente tenemos canciones nuevas. Uh-huh. Y algunas se han presentado en directo y se siguen presentando. Pero esto es un cierre de gira y nos lo hemos tomado más que como un cierre de la gira, que es lo que es. Nos lo hemos tomado como un gran concierto, como un gran evento de la banda, porque hemos hecho un repertorio especial para ese día. No es el repertorio que veníamos haciendo de la gira con los temas del disco, sino que es un repertorio especial para la ocasión. De con lo cierre mejor. Y colofón, sí, dice, sí. Entonces puede ser un cierre y puede ser una apertura. Como de hecho, quizá la confusión, porque Whiskey Caravan nunca trabajó así. Siempre cerró gira, se puso a trabajar en un proyecto nuevo, en un disco nuevo, y sacó el disco nuevo y comenzó la gira nueva. Aquí es la primera vez quizá que pase en la trayectoria de la banda esto que se ha solapado. O sea, cerramos gira, pero a la vez ya hemos estado trabajando en temas nuevos que van a ser parte de un futuro disco. Que no quiere decir que vayan a salir en este concierto, vaya a ser. Sí, las vamos no a quiere tocar. Decir que sí ni que sí. No. Son canciones de la banda, están ahí, vale, están ahí. Vale, vale. Eso hay que mostrarlo. Bueno, pues entonces, como cierre, darnos un resumen del feedback de toda esta gira. ¿Qué os habéis encontrado? Habéis estado por además bastantes sitios. Sí. Y el público, no es lo mismo el público de Madrid que el público de Barcelona, que el público del norte. Al final es todo público, pero cada uno tiene sus sí, características, ¿verdad? ¿No? Sea por diferencias de entornos norteños o más sureños y demás. Pero el balance, yo creo, Alberto, que ha sido muy positivo en comparación con la anterior gira. O sea, las críticas lo avalan. Hemos tenido más afluencia de público, hemos recibido mucho más cariño por parte público, de la crítica, público nuevo, público hemos nuevo. Podido hacer salas más grandes, o sea, el balance, o sea, que todo ha ido hacia arriba. Positivo. Sí. Y incluso sitios que nunca habíamos ido, que hemos ido, sí. Nos hemos encontrado una acogida bastante sorpresiva, porque sí. Es verdad que hay ciudades que siempre intentamos ir y es verdad que notamos que algunas tienen mucho éxito y otras menos. Y es verdad que hemos ido a sitios nuevos que de repente pues, han tenido bastante éxito, que hemos tenido bastante acogida, ¿no? Pero muy bien, vamos, la gira ha estado de lujo. O sea, sí, yo he leído balances. He leído crónicas donde la verdad es que la gente ha estado volcada totalmente. Sí. Y yo creo que bueno, que ha sido más que positiva. Sí. Y ahora celebrarlo, en la Riviera va a ser eso como es, bueno, la celebración, la guinda. La gorda, o sea, va a ser. Bueno, y vais a hacer un previo. Que además ya lo han anunciado los conciertos que hay en Madrid esta semana, que va a ser en la sala Ropi, que va a ser una cosa previa al concierto de la Riviera también de este sábado, y es algo, va a ser algo especial. Contarnos sí. Cómo ha surgido este evento como tal. Pues esto en realidad es muy fácil, es un regalito que queríamos hacer a la gente que nos lleva siguiendo durante muchos años, quizá desde el principio, gente nueva, pero es un regalito que queríamos ofrecer a la gente que comprara las 150, creo, primeras 150 entradas, para la Riviera, pues hacer un pase privado que va a ser muy especial, además que no es en eléctrico, va a ser un pase... Sí, va a ser diferente. Va a ser diferente. y no va a ser el concierto entero, evidentemente, y va a ser este jueves día 23 en la sala Rockville aquí en Madrid. Y bueno, vendrá quien haya comprado la entrada. Quien haya comprado la entrada, también hemos invitado a prensa. Sí, también aprovecharemos para presentar el concierto de la Riviera con prensa y con algunos invitados, pero eso sí. ¿A qué hora? Pues no lo sé, lo miramos en internet. Eso es a la apertura de puertas a las 8, además que viene. Hay otra sorpresa también, que es Jesús del grupo Versois, que nos acompaña en la Riviera como artista invitado, sí. Encantados con ellos, y va a hacer algún tema y se subirá con nosotros también a cacharrear. O sea, previamente lo va a hacer una, por así decirlo, una entrada. Sí. Va a ser como de telonero, por así decir, de este proyecto. También entiendo que va a ser en plan set acústico. Sí, para ir un poquito entrando, calentando motores hacia el día 8 de junio. Eso es. Muy bien, los amigos de Versois, que también son amigos de Capitán Rock, han pasado por aquí. Gente muy maja ellos. Bueno, pues a mí hay algo que se me escapa. Una banda como vosotros, con esa fuerza en directo, que de repente dices, vamos a hacer una cosita así para los primeros, ¿no? En acústico, en familia, ¿no? A braserito. También apetece tocar en pijama, A braserito, ahí, tos al brasero tranquilamente, al calorcito de una guitarra acústica. Y la verdad es que es lo que tú dices, tío, se agradece. Se agradece porque parece que no, pero cuando haces un acústico tranquilito, es como, tiene su acercamiento. No es tan como el directo, que estás, el sonido, por así decirlo, ya te impacta, sí. Sino que es acústico, es agradable. No hay barrera, es como que no hay barrera, sí, y estás cerquita, sí, es otra voy historia. A tirar de un tópico, esto es algo mucho más íntimo, mucho más a la cara, y en un acústico se te pueden sacar los colores. Exacto. Entonces nosotros estamos encantados, es algo de una manera natural, no sale en eléctrico con mucha potencia, con mucho arreglo, o algo mucho más desnudo y mucho más básico. Entonces, encantados, deseando hacerlo. Eso está fenomenal. Bueno, ¿cuál veis vosotros que ha sido el tema que la gente más ha aceptado del disco? ¿En directo? ¿En directo de esta gira? Sí, sí. Bueno, quizás... Enemigos ha sido... Iba a decir yo, Enemigos ha sido uno de los gordos. Enemigos ha sido, sí. E Imaginaciones también. Sí, creo que son los dos gordos. En directo, sobre todo, funcionan muy bien. También Los Últimos en Pie ha funcionado... Cantan, sí, pero vamos, yo me coincido aquí con el compa. ¿Sí? Enemigos e Imaginaciones, si se nota. Yo creo que son los que en el feedback ese del público son, sí. Sí hace. Oh, pues vamos con él, vamos a poner Enemigos. Dale. Puedes refugiarte aquí a mi lado, para sangrar sobre mí, guardar silencio mientras caigo, o dulcemente aplaudir, casados en una ambulancia. Puedes repartir el peso, disparar a tus amigos, reunir todos nuestros sueños y lanzarlos a un abismo. Desnudarnos bajo el sol, como si fuéramos vampiros. Salirnos de la ley para poder vivir mejor, o disfrutar de este banquete, brindar por nuestro amor. Podemos prometernos que algún día cambiaremos. Veremos, sabemos bien que no. Este castigo, ser valientes, declararnos, cuidarnos como a enemigos, unir lengua, acariciar el cielo que hay bajo tu río, salirnos de la ley para poder vivir mejor, disfrutar de este banquete, brindar por nuestro amor. Podemos prometernos que algún día cambiaremos. Sabemos bien que no. Pues ahí estaba, pues muy bien, un temazo. Un cañón, sí. Que lo veremos escuchando. Seguro, sí, seguro. Sí. No va a haber sorpresas de esa. Y aparte, esta de la, no. Aparte de la participación de Versoix, ¿habrá colaboraciones? Sorpresa. Pues no, creo que no. ¿Tú qué crees, Josete? ¿Le mentimos? No. Bueno, se queda ahí la cosa. No vamos a tampoco a. O sea, si a última hora aparece, yo qué sé. No, no va a haber. A veces pasan cosas, no sé. Sí, no sé. Y entonces vamos a dar por finalizada la gira totalmente. No hay más conciertos a la vista ni más. Bueno, sí. Que llega sí, el verano, llega el sí, verano. No, viene sí, el verano. Sí, sí que habrá conciertos. Lo que pasa es que la gira se acabó y luego, pues en verano habrá que hacer pues, algún festival y alguna claro, cosa. Por eso te digo. ¿Tenemos, claro, tenemos ya alguna fecha de festival. Sí, sí, sí, habrá cosas, pero vamos. Y planificada cosas. ¿Alguna que se pueda contar? Ya sabes que no todo se puede contar. Hombre, yo creo que se publicó, el Sonorama se publicó ya, ¿no? Sonorama, sí, vamos, pues Sonorama. Está publicado. Este verano, que es en agosto, en la semana del 8 al 10, no te puedo concretar día, no te podemos concretar día. De hecho, porque no lo sabemos. No lo sabemos. Y hay algún festival hay más. Hay algunos más, en sí. En Huesca, en Tielmes y algo más. Sí, sí. Ah. En cuanto termine la Riviera empezamos a y antes a de antes de final de año habrá también más sorpresas. Sí, sí. Sí, que ahora mismo no podemos compartir. Vale, pero también vamos a sacar algún tema nuevo. Estamos en camino de ello, sí. ¿Tenéis grabados aparte de estos que habéis publicado no, ya? No hemos grabado más aparte de estos. No, pero están. Está publicado todo lo que está grabado. Todo lo que sí se ha grabado de la banda está publicado. Oh, pues está muy bien. De hecho, ¿estáis trabajando para esto? Con José Caballero. Seguimos con Neo sí, Music sí, Boss sí, sí, en Aranda de Duero. Allí. Con José Caballero, a los mandos con él y muy bien. Jefe de la central. Sí. Diseñado. Nosotros hemos cogido la dinámica, bueno, la que hemos tenido siempre, que es hacer lo que nos da la gana cuando nos apetece, pero. Muy punky esa dinámica. Eso es lo que hacemos. Es como somos. Lo que pasa que estos temas, pues pillamos una semana que teníamos libre, los teníamos, fuimos y los grabamos. Y nos ¿para qué guardarlos? Nos alquilamos es que una casa grande de Duero a beber vino y a hacer música. ¿Qué más quieres? Y rechazo. Lo que sí es verdad que algún tema tenemos que no hemos grabado. Sí, tenemos. O sea, sí, vale, es verdad. Hay recámara. Sí, sí. Recámara. Entonces, estos se pues, irán grabando y se irán sacando. O esperaremos un poco, no sé cómo lo haremos, pero sí. ¿Os habéis puesto alguna meta de decir, tenemos no, que recopilar esto para sacar un álbum en primavera? No nos hemos puesto una meta. Ahí, no, está lo que ha cambiado en este sí, bueno, en esta última dinámica de trabajo. ¿Sabes? Ha cambiado de eso, decir, oye, ahora no vamos a hacer esto, o sea, lo vamos a hacer como nos venga, como nos salga sí, un poquito. Además, sí, esto para poner sí, cinco tíos en común es difícil. Y sí tenemos cajón desastre y vamos creando y lo vamos a sacar así, según venga, según nos apetece. Sí, es verdad que hemos hecho siempre las cosas como hemos querido, pero las hemos querido hacer siempre a la antigua, que era grabar un disco entero de 10 o 13 temas y sacar el disco y tal, como se hacía antes. Uh-huh. Y es verdad que ahora últimamente nos ha apetecido probar a ir haciendo las cosas según las teníamos. O sea, si tenemos tres canciones y tenemos una semana libre, pues vamos a grabar. Uh-huh. Pero a lo mejor antes era, oye, espérate a que tengamos otras 10, maquétalas y ven a grabar. O sea, ahora hemos probado a hacer de otra manera y bueno. Pero además yo creo que es que se está haciendo habitual, ¿vale? Se está yo haciendo muy habitual. Aquí, yo veo habitual a gente que traigo aquí para la presentación de su nuevo trabajo, pero la presentación de su nuevo trabajo no existe como tal, porque yeah, lo único que ha publicado son 3-4 temas. Singles, y irá publicando sí, más temas a lo largo de los meses, pero ya tiene su concierto de presentación. Mm. Donde sí, aún, curiosamente, sí, no está el disco físico. Claro, claro, claro. O sea, eso, aunque llama la atención, pero no te hablo de un caso en concreto, te estoy hablando de varios. Sí. ¿Por no es que porque sea el formato ahora no es que voy a sacarlo poco a poco, porque como si presente el disco, lo quemo en una semana. Lo quemas y pierdes las canciones. Es que a nosotros nos ha pasado muchas veces que mogollón de canciones que salen en el disco de golpe, bueno, están de puta madre, la gente compra el disco y las oye, o lo oyes en Spotify donde sea, pero esas canciones, a lo mejor no le sacas todo el rédito que podrías, porque si las sacas más despacio con su videoclip, con su campaña, eso te renta muchísimo más. Entonces nosotros hemos ido de tener el disco en la mano y sacarlo para lanzarlo como un frisbee, y hay que contener las cosas, hay que pensarlas un poco más, pero somos de la antigua escuela, pero hay que probar lo nuevo, hay que ir haciendo las cosas de otra manera para sí. Además hay una cosa que llama la atención y voy a usarlo con vosotros. Tú a lo mejor coges y escuchas un nuevo disco que se presenta, entonces estás acostumbrado a escuchar a Whisky Caravan tocando temas tipo como el que acaba de sonar, ¿no? Ahí dando caña y demás, y de repente, pum, te sale un tema medio tiempo y tal, y dices, y dices, pum, siguiente. Porque somos así de cabrones, ¿no? Y dices, pum, siguiente. Y joder, cuando de repente sacáis Elvis, por un lado, pasa un plazo. Buena chica, que fue antes, pero bueno. Buena chica. Son temas que vienen en conceptos totalmente distintos y que te da tiempo porque los escuchas. ¿Por qué? Porque es lo nuevo, lo vas a escuchar y lo vas a escuchar entero. Te da tiempo a prestarles porque atención. Porque no viene de un previo, como te estaba contando, decir, vas a tirar una lenta, no vas a la siguiente. No, no. Hostia, un nuevo tema de buscar, lo voy a escuchar. Es que para nosotros es muy importante prestarle atención. Si nosotros no le prestamos atención, aparte de la estrategia que haya detrás, pero a nosotros nos sale así. Últimamente, por eso decía que la dinámica nos cambió de trabajo. Y nos remitimos todo. Pues en esto somos muy punkis, a lo mejor, por poner el término. Pero, oye, nos viene esto, queremos hacer esto, queremos hacer Buena Chica. Luego vamos a hacer el Elvis y ahora hacemos Los Lobos. Y la que viene después, como se llame, creo que es El Miedo, será El Miedo u otra. Exacto, adelanto. Sí, sí. Sí. Y si no le prestamos atención nosotros y cariño, la gente tampoco lo va a notar. Ya, pero es que de esta forma la gente lo va a oír. Claro. Y lo escucha. Esa es la intención. Lo oye y lo escucha. Claro. Que dice, hostia, esto es que historia. Yo siempre tengo la sensación de que en nuestros discos, yo sé que nos tengo mucho aprecio a nosotros mismos, pero creo que hay un montón de temazos en los discos. Todas las canciones las hacemos igual, con el mismo cariño, y cuando sale el disco como que a lo mejor hay 2, 3, 4 canciones que bueno, que sí, que están ahí, pero que bueno, pasan más desapercibidas, y me parece injusto, porque son igual totalmente de buenas, son igual de buenas, entonces ojo, creo que a las lo mejor han tenido más trabajo que las otras. Sí, sí, y lo que pasa que a esas canciones, si les da su espacio, a lo mejor tienen su sitio, porque sacar el disco y sacarlas así, pues la gente ya tiene los 2 o 3 hits, singles que han sacado, más las 2 o 3 cañeras que hay, y la gente, a lo mejor hay 2 o 3 que bueno, están bien, pero a lo mejor como no la han tocado en directo y a lo mejor como el disco lo he pasado rápido, pues bueno, se van quedando ahí en el olvido, y son hits también, o sea, son temazos. Entonces nosotros les tenemos que dar nuestro espacio, pero la gente, para que la gente las pueda escuchar como es debido, yo creo que hay que darles un hueco también. Yo siempre digo que cada canción tiene su atmósfera. Sí. Y se tiene que dar en su momento. Y eso, bueno, eso lo hacéis creando vuestro propio setlist a la hora de, y ver en qué momento hay que meter esta canción. Y el menú, momento, el menú. El menú del día. Sí, ¿vale? Sí, sí. Entonces yo creo que es fundamental. A mí me pasa muchas veces con bandas que me dicen, oye, ¿has escuchado tal? Entonces, joder, no localizo discos por ningún lado, te tienes que meter en Spotify, miras, y coges el álbum y empiezas a ver en el orden que está, y las escuchas van de 40.000 a, menor, claro, a 10, 15, claro, 7, es. 8, 7, totalmente. 6, 5, 3, 1. Totalmente. O sea, es increíble cómo la gente se va perdiendo por el camino. Pero porque las normas cambiaron. Ahora mismo, joder, a mí no me gusta usar esta frase, pero es la puta realidad. Este mundo es muy efímero a la hora de presentar, por ejemplo, presentamos un disco y, o sea, la gente se va a fijar en donde tú le pongas la chincheta o la marca o la estrella o el favorito, o sea, en los singles. El otro, como dice Alberto, joder, todo el esfuerzo que hay, a lo mejor hay un tema que todos les echas todo el cariño y todo el amor del mundo por igual, pero dices, joder, qué pena que este tema no se haya, que seguro que tiene su hueco y habrá mucha gente que le encante o que lo odie, o sea, para bien o para mal, da igual. Pero, joder, es muy efímero. Hay una cosa que nos pasa. Claro, es que lo que decía. Aparte de estrategia, que te puede salir mal. Claro. Porque no lo sabes. Es como decía Alberto, decía, joder, dice, es que este tema, Enemigos, se hizo en 2 horas. Sí, así fue. Pero es que a lo mejor otro, por decir una cosa, dice, Naufragio. Y dice, nos tiramos 2 semanas con él. Claro. Dice, y bueno, joder, tiene. Siempre le escucha menos. Bueno, tío, pues que. Es duro, ¿no? Y ahora sí. Esto, este formato, porque el formato actual es de pincho para adelante, 10 segundos. Digital, la siguiente, 20 segundos, digital, la siguiente. Tal. Sí. Este formato obliga a escuchar el disco. Por lo menos a mí. ¿Di qué formato? ¿Di qué formato es? Estamos hablando del formato del vinilo. Doble vinilo. Doble vinilo. Doble, sí, viejo, sí. El del doble, ¿eh? Es doble. Porque ahí dices, doble antaño, doble a lo mejor tenía 6 canciones por cada cara. Pero doble vinilo porque no quisimos hacer ningún filtro sobre todo lo que grabamos. Todo lo que entramos al estudio, los 14 temas están todo ahí. Claro, no claro. Quisimos hacer ningún filtro porque hicimos una escucha de. ¿Qué te crees? ¿Que los 14 temas no entrarían en doble cara? No. No entran. No, no entran. Tiene una limitación no de tiempo. Creo que algo pasaba, ¿no? No entraba. Nada. Te lo aseguro. Vale. Pero te quiero decir que hay discos también, por ejemplo, no sé si el vivo. El vivo de Leño, un directo que se gana a posteriori, igual, hay 2 o 3 temas por cara. También depende de una cosa, la duración de los temas. Joder, los temas de Leño, sí, ojo, pero quiero decir que suena medio vinilo, ¿eh? Lo tengo yo en casa. Eso es de mis bandas favoritas, Lenio. Pero lo pones y lo escuchas de principio, sí, fin. Claro, de pe a pa. Claro, sí, ¿no? Te sientas realmente y lo escuchas. El otro, el otro estás aquí con el móvil, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. ¿Por sí. qué? Porque sabes que... Una cosa que te iba a decir, que es muy curiosa, que nos pasa mucho, es que la gente, hablamos mucho con el público siempre cuando vamos a tocar. Sí. Y la gente siempre nos dice cuáles son sus temas favoritos. Y siempre, siempre hay discordia porque ni entre ellos están de acuerdo, ni entre nosotros nos ponemos de acuerdo. Entonces siempre hay gente que nos dice, oye, es que mi tema favorito es tal y no lo habéis tocado. Y claro, para él es imperdonable no tocar esa canción. Y nosotros decimos, claro, es que tenemos casi 50 canciones que todas son buenas y no sabemos cómo hacer el repertorio para que todos estéis contentos. Ni nosotros nos ponemos de acuerdo en cuáles son las mejores. Imagínate si él tiene una favorita, el otro tiene otra, la otra tiene otra. Es un lío. Entonces, eso a mí me gusta eso porque por un lado sé que todas las canciones son buenas, ¿no? No hay paja, no metemos paja en los discos. Pero por otro lado, hostia, hacer un repertorio ideal es muy difícil para volviendo nosotros. Volviendo al emplatado del menú, o sea, y a la configuración del menú, lo que está diciendo Alberto es no es difícil, pero sí algunas veces que es muy fácil no ponerse de acuerdo y además, es que ya sé que hablamos con el público de, joder, pues tienes razón, la gente, pero no le puedes hacer caso a todo el mundo, ni a ti mismo, ¿no? Sí. Porque hay que compartirlo con la banda. Oye, ¿qué es lo mejor para el público que nos va a venir a ver? Entonces, vamos a configurarlo en ese plan, ¿sabes? Entonces, pero estoy seguro que alguien va a venir y va a decir, oye, te has dejado no sé qué tema que es imperdonable. Sí. Eso siempre pasa, siempre. Claro, es que nunca puedes estar la gente, todo el mundo de acuerdo, ni todo el mundo va a salir contento. Sí, lo sé, vamos a ver, la gente va a salir contento porque es cierto, porque Caravan sale cojonudo. Sí. Pero dice, hostia, me ha faltado esto. Sí. No, me ha faltado aquello. Pero es que cuando hablas de 50 temas, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y ya no, un concierto como el del sábado, ¿eh? Ya no digo el de tres semanas, sino el del sábado, que dices, pues es el fin de gira y tal. Pero cuando haces un inicio de gira, que estás presentando un trabajo, y qué menos que a lo mejor de 10 temas, aunque hay bandas que de 10 temas solo dan 3, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que meter todos los hits de todos los discos anteriores. Eso. ¿Cuántas veces hemos cambiado nosotros el set list desde que iniciamos la gira de imaginaciones en la Salamón, aquel 4 de noviembre? Sí, lo vamos cambiando. O sea, pues yo los tengo guardados. Hay un tema, José, hay un tema que metimos hace poco para finalizar los conciertos que no sé por qué estuvimos un tiempo sin tocar. A mí me pararon unos tipos no sé si fue en Alcalá o no sé dónde fue. Me pararon unos tipos, hay tres tipos. Oye, tío, ese tema, como no lo toquéis, te reviento. Me rodearon tres tipos y me dijeron, ¿cómo puede ser que no lo toquéis? Amenaza. La verdad es que vamos a ir a Toledo a veros, como no. Y la verdad es que tenían razón en que una canción que había que tocar. Joder, lo que pasa es que llevamos allí con la de Muelles, clan. Sí. No, es verdad que es un temazo que hay que tocar. Hay muchos hits que es que hay que y como te lo pido por favor, ¿no? Me lo pidieron por favor y luego dijeron, oye, ole, lo habéis tocado. Y la verdad es que desde entonces no lo hemos dejado de tocar. Oye, pues es raro, ¿no? Que a lo largo de una gira, pues sí, cambias temas, ¿no? Sí. Vas, metes uno, sacas otro. Pero hostia, el primero, el último. Sí. Cambiarlo es dar un pasito, sí, ¿eh? Sí, bueno. Nosotros tenemos un final muy definido en esta gira que nos ha funcionado muy bien y creo que no nos hemos equivocado. Es un gran final. Variado. Sí. Bueno, hemos añadido hemos añadido alguna cosa. Pero porque es obligatoria. Pero nos ha funcionado muy bien. Lo que es el bloque final, digamos, por pensarlo en bloque, el bloque final es un ariete. Y nos lo dice todo el mundo, hasta que le gusta el pop, que viene a vernos de rebote porque le ha invitado a su prima, que es su cumpleaños, y le ha obligado. Y dice, joder, vaya ariete tú. Y sí, coincido. Sí. Muy bien. ¿En ese final que me hablas, metís algún tema de los nuevos? No, los nuevos incluyen a lo largo del set. En el set. Vale. Pero no hay ninguno de los nuevos. ¿Nuevos te refieres a los últimos? A los últimos, sí. Vienen incluidos, bueno, estarán, pero no, por ahí. Pero no, ninguno de cierre. No. Vale. ¿Por qué Elvis? Vamos a ver. Yo soy el primer fan de Elvis. Bueno, supongo que Elvis representa lo que representa una figura exitosa, ¿no? Entonces, yo creo que Elvis es una referencia a, bueno, tal vez si fuéramos Elvis, tal vez si fuera el exitoso, el rockero guapo, exitoso, esa persona que te gustaría, esa persona, ser, ¿no? A lo mejor yo tendría éxito como él, tal vez si fuera de otra manera. Es una manera de buscar un alter ego, un némesis bueno, digamos, sí, ¿no? Pues Elvis, ¿no? Le ha tocado a Elvis. Pues si no os importa, voy a poner Elvis. Opa. Pues dale a Elvis. Vamos a darle aquí a Elvis, joder. última canción no estuvo mal. Mezclamos nuestra ropa sucia en la parte de atrás del coche. A mí me asustan tus ganas de saltar. En la autopista la noche se hace larga con la cabeza en el cristal. Ya hemos pasado por esto y a veces queremos ser alguien más. Para que luego digan en la radio que los tiempos han cambiado y aquellas voces que nos pegaban nos han dejado aquí. A dos minutos del fin del mundo solo te tengo a ti. Somos tan libres como cualquiera y podemos elegir ponerle un cielo a nuestros barrotes para sobrevivir. Pues ahí estaba el gran Elvis. Y bueno, chicos, llegamos ya a la recta final. Muchas gracias por haber venido. Es un placer. Encantado, que nos contéis Robert. Los secretos, esa historia que va a haber entre semana, ese conciertito para los primeros compradores. Sí. Me parece un detalle de la hostia, por cierto. Y que seguro que va a estar fenomenal. Bueno, otra cosa. Para la gente que va a ir el sábado a la Riviera. El día 8 de junio, sí. El día 8 de junio. Hablarles un poquito de realmente qué se va a encontrar allí. Ya de entrada van los compañeros de Versois, sin ningún problema. Y Whisky Caravan va a hacer un repertorio especial, habéis dicho. Vamos a recordar esto porque la gente que no se espere que va a ser igual que el concierto que vieron al inicio de gira. No, no tiene nada que ver con el concierto de noviembre. Y va a merecer la pena. ¿Cómo va el tema de las entradas, por cierto? estamos contentos. Pues va bien, ¿no? Va bien, sí. Todavía quedan entradas, entonces nuestro objetivo que teníamos marcado creo que lo vamos a cumplir. ¿Y qué se va a encontrar la gente para seguir en eso? Pues esto es el fin de gira merecido que creemos que tenemos que hacer. La banda está en un momento de rodaje brutal, suena en directo mejor que nunca. Sí, mejor que nunca. Entonces es una apuesta para nosotros que teníamos muchas ganas de hacer y era un paso lógico y quisimos elegir la Riviera pues para hacer una gran fiesta, como dijimos al principio de la entrevista. La gente se va a encontrar el mejor concierto de Whisky Caravan, sí, de la historia, sí, que hemos hecho nunca, eso sin duda. Tú eres comercial, ¿no? No, pero el objetivo era ese y lo vamos a hacer sin ningún tipo de duda. O sea, va a ser mejor que el concierto de inicio, va a ser mejor que el concierto de la Joy, bastante mejor. Y va a ser nuestro mejor concierto y probablemente en ese momento el mejor concierto que hay en el mundo. Sí, eso también te lo digo. Además que los nervios van por dentro y que tenemos unas ganas de se ríe, morder. Pero lo digo de verdad. Tenemos unas ganas de morder y masticarlo ese día muy bueno. Yo te deseo lo mejor, yo sé que va a salir bien, que lo vamos a disfrutar como perránganos. Y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. Nos vamos a despedir con el tema de los lobos, ya que aullas un poquito. Y hablarme un poquito de este tema, macho. Está aquí sonando... Pues nada, un temazo más, como sí, siempre. Este es el último que hemos grabado, la verdad. Sí, es el último que hemos grabado y bueno, también es verdad que este lo hicimos un poco improvisando algunas cosas. Dani hizo los últimos retoques de la letra a última hora, la melodía nos la presentó el día de antes y ha salido, para mí es uno de los mejores temas que hemos hecho. Este tema se refiere a todo refugio que cualquier persona puede buscar en una canción. Pensarlo así. Está también en el videoclip se ve que hemos llamado amigos, músicos, sí, y amigos de la banda, amigos nuestros, y pues es un poco para que nos arropen en ese refugio. Nos encantó la respuesta de todo, sí, de todas las personas. Encantados. Es un agradecimiento, ¿eh? Sí, sí. En toda regla, sí, tío. Sí, sí. Pues lo dicho, Alberto, Josete, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Aquí tenéis Café de Rock, vuestra casa, para cuando queráis. Y nos despedimos, ya sabéis. Nos vemos la semana que viene. Mejor dicho, nos escuchamos. Y para aquellos rezagados, sabéis que en Asalto Mata Red Rock, a partir de mañana, tendremos el podcast. Sed buenos, portaros bien y tener cuidado ahí fuera. Nos vamos, estos son los lobos. Ya no puedes más, pero que siempre lo intentamos.